dices que me quieres, porque te afrentas de andar conmigo. Déjame si quieres, que a fin de cuentas es tu destino. No me causas daño si me abandonas, favor que me haces. Sigue con tu engaño, con las personas que te complacen. Esta vez no vuelvas, ya me han cansado tus despedidas. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Causas daño si me abandonas, favor que